verdad, quitarnos unos cuantos años de encima. La canción de hoy, por ejemplo, es de 1990. ¿Qué sucedía en España en el 90? Bueno, pues Carlos Sainz, por ejemplo, se proclamó campeón mundial de rallies junto a su copiloto Luis Moya. No eran favoritos, pero tenían la experiencia. Bueno, yo creo que no solo es Didier Oriol, es Didier Oriol, es Xavi, es Chatrío, es Lubet, es mi compañero de equipo. Yo creo que es un rally bastante abierto, en el cual los franceses tienen una gran ventaja de conocerlo bien, pero por otro lado nosotros es la cuarta vez que vamos a correr. Todo dependerá un poco... En España en ese 1990, cuando Héroes del Silencio sonaba en las radios, eran número uno en todos los sitios, vendían miles y miles y miles de discos, vendían todos los tickets de los conciertos. La canción que he elegido para el día de hoy es Maldito Duende, es una canción que pertenece a su álbum Senderos de Traición, se publicaba en ese mismo año, en el 90, y yo creo que es uno de los temas más conocidos de la banda. Llegó a ser el número uno en las listas de éxito del momento, sobre todo por la interpretación. Es verdad que hay varias versiones, pero la realidad es que Enrique Bunbury es el compositor de esta canción. Nunca ha aclarado el verdadero significado de esta enigmática obra musical. Sube la radio y disfruta. Te la sabes, goloso. Esta semana, cada día una canción de Héroes del Silencio y sobre todo dándonos cuenta de lo grandes que son. 5:43, 4:43 en Canarias. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Una barra de pan artesanal a 1,90. Se confirma que estamos a la cola de la recuperación, con una previsión de crecimiento del 4%, que son 1,6 puntos menos de los que preveía anteriormente Bruselas para España. En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. La merluza se ha notado muchísimo a venderla a 10-15 euros más. España no va a recuperar los niveles previos de la pandemia hasta la segunda parte del 2023. El panorama económico que le espera a España en los próximos meses. Lo dicen todos, la IDF, la Comisión, menos el gobierno, que ve otra realidad distinta que no vemos nadie. Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE. En 6 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera, está en la sintonía de Motorman, nuestro experto en el sector, Alfonso García, muy buenos días. Muy buenos días, pulpo. Oye, que me he enterado que el gobierno continúa estudiando reducir la velocidad en autovías, lo hacen por recomendación de la Agencia Internacional de la Energía, pero para muchos ponedores que ahora mismo nos están escuchando aquí en la cadena COPE, son muchos conductores que se preguntan que cómo reducir el consumo del coche sin bajar de velocidad. A ver, lo hemos comentado muchas veces, pero no está de más recordarlo. En primer lugar, el coche, el vehículo a punto, debe estar a punto. Y los neumáticos con la presión correcta, ni más ni menos de la indicada. Los especialistas además recomiendan optar por una simple descarbonización del coche, eliminando la carbonilla del motor. Las emisiones se podrían reducir un 20% y el consumo de combustible en un 10%. Además, conseguiremos evitar averías a largo plazo. Hacer una limpieza de los sistemas de inyección, revisión de bujías, calentadores, filtros de aire y nivel y calidad del aceite del motor. Uh-huh. Y atención ponedores, atención conductores, porque estos siguen siendo los tramos de riesgo más peligrosos de las carreteras españolas, Motorman, según, eso sí, el informe del programa Eurorap. A ver, son datos de 2020, puesto que las cifras de los informes posteriores están marcadas por las restricciones a la movilidad derivada de la pandemia. Según el organismo Eurorap, existen 9 tramos negros considerados de alto riesgo para la seguridad vial y que suman un total de 117 kilómetros de la red de carreteras del Estado. Son tramos, por cierto, que están señalizados y vigilados por la DGT. Toma nota, Pulpo. 5 de ellos, el más negro, el tramo más peligroso, está la Nacional 240 Huesca, punto kilométrico 303 al 316. El segundo en el ranking es el de la Nacional 541 Orense, kilómetro 23 al 33. Después es el ubicado en la Nacional 345 en Murcia, desde el kilómetro 0 hasta el 7. Y los otros dos tramos realmente muy peligrosos están en Galicia, Nacional 642 Lugo, del kilómetro 0 al 8, y en La Coruña, Nacional 550, punto kilométrico 26 al 36. Esto es muy importante, aunque luego lo dejaremos en cope.es, porque esta información a la audiencia le viene muy bien. También audiencia que es motera, ahora resulta que la Dirección General de Tráfico ha comenzado a vigilar con motos camufladas los fines de semana en carreteras convencionales. Esto me preocupa, Alfonso. Sí, porque según la DGT, desde 2018 los peatones, ciclistas y motoristas suponen más del 50% de las víctimas mortales en accidentes de tráfico. Según la DGT, en lo que va de año han fallecido 49 conductores de motocicleta en la carretera, contabilizando solo los siniestros registrados en fin de semana. Por ello, ya han comenzado a controlar por sorpresa con agentes de la Guardia Civil de paisano a bordo de motos de gran cilindrada para vigilar el comportamiento de los motoristas en carreteras convencionales durante los fines de semana. Los primeros controles se han realizado en la provincia de Pontevedra como parte de la estrategia de la DGT. Que si el buen tiempo, que si las vacaciones, Alfonso, es momento de viajar para muchos y también quizá algunos lo que van a hacer es que se van a animar a viajar a conducir fuera de España. Alfonso, ¿tú crees que podemos conocer cuáles son los países del mundo donde es más peligroso conducir? Sí, según una empresa especializada en movilidad, Tobi ha realizado un ranking de los países más peligrosos para conducir, teniendo en cuenta diferentes variables, accidentes, población, límite de alcoholemia, uso de cinturón o incluso el límite de velocidad. De todo ello, el análisis, el país más peligroso para conducir es Sudáfrica, seguido de Tailandia, mientras que Estados Unidos ocupa el tercer lugar, donde el 30% de las muertes por accidentes de tráfico son por consumo excesivo de alcohol. En el top de los 5 países más peligrosos, en el cuarto y quinto se sitúan Argentina y la India. Ya lo sabes, si vas a conducir por estos países, mucha precaución. Permíteme un momento, Alfonso, que quiero mandar un abrazo a Remedios Ferrandiz Molina, que tiene 73 años, me está escribiendo en Facebook y me dice: Pulpo, yo soy ponedora desde hace mucho tiempo, pero me despierto cada día a las 4 de la mañana y me encanta tu programa, Poniendo las Calles. Así que, Remedios, muchísimas gracias. Alfonso, por último, antes de dar la del Pulpo Herrera, el gobierno amplía el plazo para solicitar las ayudas del PERTE. Sí, el gobierno amplía por segunda vez el plazo para solicitar las ayudas contempladas en el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica del vehículo eléctrico y conectado, PERTE. Ahora la fecha límite es el 3 de junio, es decir, se amplía en un mes atendiendo las peticiones del sector de automoción de este país. Lo que no varía es el presupuesto, casi 3.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos, de ellos la mitad en forma de préstamos y la otra como subvenciones. Genial. Pues Alfonso, yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. Muchísimas gracias, Alfonso. Son las 6:10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Desde las 4 estamos aquí poniéndole las calles a este lunes 23 de mayo de 2022. Carlos Herrera, buenos días. Hoy. Tú no sabes este fin de semana la cantidad de recuerdos, de saludos, de abrazos y besos que me han dado para ti, pues por parte de un montón de gente que te quiere, que te ama y que te escucha todos los días. ¿Dónde? Pues mira, el viernes, por ejemplo, estuve comiendo con Fernando Echeverría en los Arroces del Segis. Hombre, grandes amigos. Correcto, pues ahí tienen nada más entrar una foto tuya. Sí, porque Segis es un amigo de verdad, de los que quiero mucho, y es un artista en el arroz, ¿eh? Un auténtico artista. Nos metimos un arroz ahí los dos, nos echamos un mano a mano y nos comimos un arroz para tres entre los dos, imagínate. Claro, está bien. Está muy bien, está muy bien. Luego tienes que ir a ver a los Morancos en la Gran Vía. Bueno, me han dicho que están tremendos. No. Es que yo en mi vida, durante 2 horas, fui con Laura, con mi mujer, 2 horas riéndonos, te mencionan, por cierto, en un par de sketches, y luego no paras de reírte porque es la auténtica diversión donde te partes de risa en el momento en el que encima se pierden del guión de lo que tenían pensado y se ponen a improvisar. Uh-huh. Y como son tan grandes, Herrera, pues no paramos de reírnos durante 2 horas. Ah, fantástico, son como hermanos para mí y yo los he visto tanto. Claro, claro. Tanto, claro. Tantos años. Claro. Y he sido además testigo hasta de cómo preparaban las actuaciones. Wow. Y los shows y bueno, es fantástico. Qué barbaridad. Iría a verles. Tienes que hacerlo. Están en la Gran Vía los fines de semana, los viernes, sábados y domingos en Madrid y la verdad que es un éxito espectacular. Y luego, Herrera, ayer la que se lió en casa de Ángel, de Clínica Menorca. Tengo un audio para ti. A ver. ¡Pulpo! Yo ya estoy levantado, ya estoy levantadito desde hace un buen rato. ¿Qué calle pusimos ayer en la casa de Ángel Martín de la Clínica Menorca? Solamente faltaba Herrera. La gente, bueno, allí estaba todo el mundo. Estaba, por supuesto, Ángel Martín, estaba Vicente del Bosque, estaba Camacho, estaba Hombres G. ¿El alcalde? El alcalde de Madrid. ¿Y el del Alpardo, no? El Alpardo no estuvo. Fernando Hierro, te ha dado acuerdo Camacho, te ha dado recuerdo Vicente del Bosque. Vamos a ver, te ha dado acuerdo Tarín, te ha dado acuerdo Sandro, te ha dado acuerdo todo el mundo. Al Alpardo. Bueno, por cierto, Pulpito, quiero decirte, el año que viene, de José Mercedes también, el año que viene no para, eres candidato al Alpardo. No sé qué méritos has hecho, pero eres candidato al Alpardo. Venga, que me voy a dormir un ratito. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hombre, estaba Pepa, del cuerpo de Pepa. Bueno, es que fue una fiesta donde lo pasamos francamente bien, donde tomamos unas carnes con portas espectacular y ahí pues salías a colación porque un montón de gente, claro, es la referencia para tanta gente invitada que estaba allí, que te mandan recuerdos y besos y que la gente te ama, Herrera. Ah, bueno, pues me llena, como decía el clásico, de orgullo y de satisfacción, ¿eh? Correcto. Qué maravilla. Correcto, Herrera. Oye, claro, yo me había preparado un montón de cosas para ponerte en el día de hoy, pero es que me he hecho con lo nuevo de Van Morrison. Es esto. Salió antes de ayer, por cierto. Ah. La de presencia. Presencia. Big tech's about to take it all. What's it gonna take? What It's Gonna Take, este es el álbum número 43, el disco de estudio de Van Morrison. Es una nueva producción de Exile Production de la Virgin. Es una colección de 15 temas bárbaros sobre... Encuentras aquí a Van Morrison, un tío más alegre que nunca, aunque también le da por pastorear. A mí me gusta mucho cuando Van Morrison pastorea. Uh-huh. Pero fíjate qué voz a la edad de los 70 y tantos años, ¿eh? Me encanta. Bueno. Es el Dangerous, uno de los temas. Tengo todo el álbum entero. ¿Te lo tienes ya por ahí o te lo paso, Herrera? Pues si está, lo consulto ahora en cuanto cabe. Vale, echaré un vistazo porque es de los que te va a gustar. Hay temas de hasta 7 minutos, ¿eh? Imagínate cómo viene Van Morrison. Herrera, que comienzas en 5 minutos, que hay un montón de cosas que contar a la audiencia. Sí, ¿qué contamos hoy? Bueno, pues Juan Carlos I, por ejemplo, hoy se junta con Felipe VI. Yo creo que en el fondo se está llevando muchísimos aplausos porque el rey Juan Carlos es una persona muy querida en España y hay que insistir, Herrera, este hombre no ha sido condenado por nada y se le está tratando como una persona que se le ha condenado por algo. Sí, sí. Sí, bueno, ya. No hay que perder ni un minuto en eso, me parece a mí. Ya, pero tenemos una ministra que está diciendo todo lo contrario y es una ministra del gobierno. Sí, sí. Lo cual dice qué clase de podredumbre moral y política hay en ese gobierno, claro. No sé, pues reflex,